En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimada audiencia de Ecogoga, el programa dedicado al medio ambiente y a la ecología que se emite todos los jueves a través de Radio Goga. 5 minutos pasaron de las 3 de la tarde, la temperatura en estos momentos es de 20 grados. Vamos a compartir este programa hasta las 5 de la tarde. Matías Olivera en los controles. Mi nombre es Sandra Canosa y todos ustedes pueden participar y colaborar en la producción de este programa comunicándose con nosotros a través de los siguientes números de contacto. 455-800 o 455-800. Triple 9. En el próximo segmento te vamos a contar lo que vamos a desarrollar hoy en esta edición de Eco Goga, pero ahora comenzamos musicalmente con lo siguiente. ¿Bueno? Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida, mi amor. Bienvenida, mamacita. Ay, mi ruta Babilón. Bienvenida a la cena. Sopita de Bienvenida a Tijuana por Manu Chao. Lo que vamos a desarrollar hoy en Eco Goga tiene que ver, por supuesto, con la terrible noticia de lo sucedido la semana pasada en Japón, lo que tiene que ver con el terremoto, el tsunami y también las últimas noticias referidas a la crisis en Fukushima, ya que sigue siendo muy grave, está aumentando la radiactividad. Después te paso a leer la última información según el Organismo Internacional de Energía Atómica. Con respecto al terremoto y al tsunami ocurrido, las explicaciones de este fenómeno la vamos a tener de la mano de Andrés Folguera. Él es geólogo, presidente de la Sociedad Geológica Argentina, y nos va a estar explicando estos fenómenos ocurridos. También vamos a estar en contacto telefónico con Rosmarie, integrante de la comunidad del Limay, ya viniéndonos a nuestra zona, porque se está haciendo una convocatoria convocatoria desde esta comunidad y también desde otras asociaciones y organismos para acompañar este fin de semana la inspección ocular del Superior Tribunal de Justicia en el Lago Escondido. También te vamos a dar una agenda con actividades que tienen que ver con el medio ambiente y todo lo que vaya sucediendo, lo que vos puedas aportar también, por supuesto, lo vamos a estar difundiendo a través de Radio Goga, Ecogoga. ¿Sí? En el próximo bloque, la crisis en Fukushima según el Organismo Internacional de Energía Atómica. Un servidor, Joan Manuel Serrat, casador mayor de edad, vecino de Campo Rudón, Girona, hijo de Ángeles y de José, de profesión cantautor, natural de Barcelona, según obra en el registro civil, hoy lunes 20 de abril de 1981. Con las fuerzas de que dispone, atentamente expone dos puntos: que las manzanas no huelen, que nadie conoce al vecino, que a los viejos se les aparta después de habernos servido bien, que el mar está agonizando, que no hay quien confíe en su hermano, que la tierra cayó en manos de unos locos con carne, que el mundo es de peaje y experimenta, que todo es desechable y provisional, que no nos salen las cuentas, que las reformas nunca se acaban, que llegamos siempre tarde, donde nunca pasa nada. Por eso, y muchas deficiencias más que en un anexo se especifican, sin que sirva de precedente, respetuosamente suplica se sirva tomar medidas y llamar al orden a esos chapuceros que lo dejan todo perdido en nombre del personal, pero hágalo urgentemente para que no sean necesarios más héroes ni más milagros de sentar el local. No hay otro tiempo que el que nos ha tocado. Aclareles quién manda y quién es el mandado. Y si no estuviera en su mano, poner coto a tales desmanes. Mándeles copiar 100 veces, que esas cosas no se hacen. Gracia que espera merecer del recto proceder de quien no suele llamar, sea engaño a quien Dios guarde muchos años. Amén. Fue Joan Manuel Serrat haciendo A Quien Corresponda. Bueno, vamos con la información de último momento. Esto está actualizado. La info la extraigo de el diario español El Mundo. Y lo que da son los datos, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, sobre la crisis en Fukushima. La crisis en la central nuclear de Fukushima Daiichi sigue siendo muy grave, según ha afirmado este jueves un portavoz del Organismo Internacional de Energía Atómica, aunque la situación no ha empeorado significativamente desde este miércoles, sí ha aumentado la radioactividad en la zona de evacuación, que son unos 20 kilómetros a la redonda en torno a la planta. El director del organismo, Yukushiha Amano, ha salido rumbo a Japón para analizar la situación sobre el terreno. La situación actual en la planta de Fukushima Daiichi sigue siendo muy grave, aunque no ha habido un empeoramiento significativo desde ayer, explicó Graham Andrew, consejero especial de Amano sobre cuestiones científicas y técnicas. La situación es relativamente estable, no se ha deteriorado, lo que es positivo, pero siempre es posible que empeore, aclaró. Según Andrew, la mayor preocupación de seguridad en estos momentos se centra en el reactor 4 de la planta, que presenta un alarmante calentamiento en la piscina que aloja el combustible nuclear gastado. Este martes, la temperatura de la piscina era de 84 grados centígrados, cuando lo normal es 25 grados centígrados. Se desconoce la temperatura que ha podido alcanzar en los dos últimos días. Aunque este reactor no despertó inquietud en un principio, ya que se encontraba parado por mantenimiento cuando el viernes se produjo el terremoto y su reactor no contenía combustible nuclear, una explosión de hidrógeno y dos incendios han dañado la instalación, dejando en un estado crítico la piscina en la que se aloja el material gastado. Al igual que es necesario evitar el calentamiento del combustible de los núcleos, algo que ahora intentan en los reactores 1, 2 y 3, los 3 que funcionaban cuando se produjo el terremoto, de los 6 que tiene la central, es necesario mantener refrigerado el material gastado, pues si se calienta y se daña, emite sustancias radioactivas. De hecho, se cree que los niveles de radioactividad extremadamente altos que se han detectado en las inmediaciones de la unidad 4 se deben al estado de la piscina. Este miércoles, ayer, el responsable nuclear de Estados Unidos, Gregory Hudson, llegó a decir que la piscina está completamente vacía. TEPCO lo ha desmentido, aunque lo que está claro en estos momentos es que la piscina está altamente dañada y el combustible nuclear gastado está al descubierto y sufriendo daños. Según las últimas informaciones del gobierno nipón, en la unidad 4 se han registrado unos niveles de radioactividad de 100 milisieverts por hora. En el reactor 3, cuya piscina también se está calentando y que además sufre importantes daños en la estructura de contención, se han registrado niveles de 400 milisieverts por hora. Estos valores de radiación están provocando muchas dificultades a los trabajadores que llevan a cabo las labores de recuperación de la central nuclear. A la tasa de exposición más alta, un trabajador podría permanecer en la zona menos de 40 minutos, según la Asociación Nuclear Mundial. Se considera que una persona puede soportar, sin que se produzcan daños en la salud, hasta 100 milisieverts en un año. Las tareas en la planta nuclear se centran ahora en enfriar ambas piscinas. Este jueves, los helicópteros del ejército japonés han arrojado agua de mar borada sobre los reactores 3 y 4 de la central para intentar enfriar las barras de combustible gastado de las piscinas. Además, el gobierno japonés ha informado de que posiblemente a lo largo del día militares de Estados Unidos operen un avión no tripulado Global Hawk de reconocimiento a gran altura para tomar imágenes del interior del edificio que alberga el reactor 4 y ver sus daños. El único medio posible de estabilizar la situación es el agua, subraya la Autoridad de Seguridad Nuclear Francesa. En las dos piscinas, así como en el interior de los reactores 1, 2 y 3, es clave aportar agua en cantidad por todos los medios para mantener y ver aumentar el nivel, es lo que ha declarado el director adjunto de la Autoridad de Seguridad Nuclear Francesa. Los núcleos de tres reactores que estaban en funcionamiento el viernes están dañados. Según ha informado este jueves la Organización Internacional de Energía Atómica, en los reactores 1 y 3, el único que utiliza un combustible de óxidos mixtos de uranio y plutonio llamado MOX, las barras de combustible están cubiertas por agua solo hasta la mitad. Mientras en el reactor 2 el nivel del líquido es algo superior, pero está descubierto. El combustible nuclear debe estar cubierto de líquido refrigerante para que no se caliente, sino las barras que contienen el material nuclear, uranio o en el caso del 3 también plutonio, comienzan a derretirse hasta que se produce la fusión del núcleo con grandes emisiones de radioactividad. Se teme que en algunos reactores ya haya podido iniciarse la fusión parcial del núcleo. Desde que el pasado viernes Japón se vio sacudido por un terremoto y su posterior tsunami, se perdió todo el suministro eléctrico interior y exterior en todos los reactores de la central. Al fallar los sistemas de emergencia, comenzaron los problemas de la planta nuclear. Las explosiones e incendios se han sucedido en Fukushima Daiichi. Al día siguiente del sismo se produjo la primera explosión en la planta, en su reactor número 1, que aparentemente solo produjo daños en el edificio. La madrugada del domingo al lunes fue el reactor número 3 el que registró una explosión de hidrógeno, y hace dos noches el reactor número 2 sufrió una nueva explosión. Unos minutos después registraba una explosión en el número 4 y tres horas después se declaraba ya un incendio en el edificio. En la noche del martes al miércoles fueron de nuevo los reactores 3 y 4 los que mostraron problemas. En el caso de los reactores 2 y 3, los daños parecen especialmente importantes. Según reconocieron este martes las autoridades niponas de la organización a la Organización Internacional de Energía Atómica, la estructura primaria de contención, que es una estructura de acero y hormigón preparada para frenar una posible fuga radiactiva del 2, se vio dañada. Y es posible que también haya daños en la vasija del reactor. Por su parte, la unidad 3 parece sufrir daños similares. Esta es la información actualizada que extraemos de elmundo.es con respecto a la crisis en Fukushima, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

seems to find the happiness I see. When we're out together dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek. I 10:35 de la tarde, continuamos en Ecogoga y seguimos desarrollando el tema de lo sucedido en Japón. En este caso, vamos a hablar de con respecto al terremoto y al tsunami, y para conocer en detalles de cómo sucedieron estos fenómenos, estamos en contacto telefónico con el geólogo Andrés Folgueras, quien es presidente de la Asociación Geológica Argentina. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, queríamos que nos explicaras cómo sucedieron este terremoto y este tsunami, qué fue lo que los provocó. Bueno, los terremotos se generan bajo mecanismos equivalentes. Básicamente es una falla que puede ser más o menos grande. Ahora les voy a dar los ejemplos de qué tipo de fallas son. Ajá. Que se activan en algún lugar de la Tierra y producen un sismo. O sea, siempre están ligados a una fractura que se desplaza. Sí. El terremoto de Chile del año pasado y el de Japón, que vimos ahora el viernes, se ligan a un proceso común, que es la zona en la cual el fondo del Océano Pacífico penetra por debajo de un continente. O sea, una enorme falla, porque el fondo del Océano Pacífico penetra por cientos de kilómetros por debajo del continente. Ajá. 500, 600 kilómetros. O sea, son las fallas, estamos hablando de las fallas más grandes de la Tierra. Estas zonas en las cuales el fondo de un océano penetra por debajo de un continente. Bien. Ahora, en general, de un fondo de un océano se hunde por debajo de un continente, la gran mayoría del tiempo esa zona permanece trabada. Pero cada tanto se destraba y se liberan las tensiones acumuladas. Ah. Cuando pasan largos periodos de tiempo sin que haya sismicidad, terremotos en esa zona, las tensiones acumuladas son tan grandes que se producen terremotos muy grandes. Lo que pasó tanto en Chile el año pasado como en Japón el viernes es que durante mucho tiempo, 170 años en el caso chileno y 140 años en Japón, no se habían liberado tensiones en esos sectores. Entonces los terremotos consecuentes fueron enormes. Estamos hablando de los 6 o 7 terremotos más grandes alguna vez medidos, de estos dos terremotos. Claro. ¿Los de Chile en qué escala fue y el de Japón? El de Chile fue en la escala de Richter de una magnitud de 8.8 y el de Japón al principio se creía que era 8.9 y los últimos cómputos lo dan de 9. Bien, ¿y el máximo es de...? El máximo teórico es de 10, pero el máximo teórico medido es de 9,5, que es el terremoto de Valdivia de 1960. Bien. Ahora, con esto de la periodicidad, ¿no? Porque mencionabas 170 años en Chile, 140 años que no se producía algo así en la zona de Japón, pero entre el periodo de tiempo entre lo sucedido en Chile y en Japón fue prácticamente de un año, porque en Chile fue el 27 de febrero y esto fue a principios de marzo. ¿Tiene alguna relación? ¿Se puede pronosticar para dentro de un año otro terremoto en la zona del Pacífico, por ejemplo? La pregunta es interesante, porque hay un cálculo que anda dando vueltas que es muy revelador, que es la periferia del Océano Pacífico, que en su gran mayoría ocurre este fenómeno que el fondo del Océano Pacífico penetra por debajo de los continentes. Ajá. Más o menos, tiene 40.000 kilómetros largo. La mitad, 20.000 kilómetros, son zonas en las cuales pasan los periodos de tiempo antes que se liberen tensiones. O sea, zonas como la de Japón o esta del sur de Chile. Entonces, de esos 20.000 kilómetros, en general, un gran terremoto se asocia a una superficie de ruptura que puede tener 1.000 kilómetros de largo. Más o menos. Entonces, sí. Para 20.000 kilómetros necesitamos unos 20 terremotos de magnitud 9 o más, porque se asocian a zonas de ruptura de 1.000 kilómetros. Entonces, sumados dan unos 20.000 kilómetros. O sea, con 20 grandes terremotos como el que se sintió en Japón o Chile, se rompen esos 20.000 kilómetros. Ahora, se supone aproximadamente que toda la periferia del Océano Pacífico se rompe alguna vez en un ciclo de 500 años. O sea, cada 500 años todos los puntos del Océano Pacífico sufren una gran ruptura, un gran terremoto. Uh-huh. Entonces, si tenemos que 20 terremotos alcanzan para explicar esos 20.000 kilómetros donde se acumulan grandes tensiones en 500 años, nos da que aproximadamente estos grandes terremotos ocurren cada 25 años en la periferia del Pacífico. Sí. ¿Qué vimos hasta ahora? Vimos que en el 2004... fue el gran terremoto de Sumatra con una magnitud de 9.1. Uh-huh. Vimos que fue el terremoto de Chile el año pasado y ahora tenemos el terremoto desde Japón. Entonces, evidentemente, fenómenos que estadísticamente tienen que estar un poco más separados en el tiempo, los estamos viendo más juntos. En el plazo de 6 años, fenómenos que tendrían que estar más separados en el tiempo. Entiendo. Ahora, ¿qué implica esto? No implica nada, porque estamos dentro de una casualidad estadística. Quizás ahora pasen 100 años que no se vuelva a manifestar un terremoto de esta magnitud. Ajá, ¿sí? Bien. Pero los medios y la gente está sensibilizada porque parece que, de hecho, tuvimos una casualidad. Yo hay un ejemplo que doy cuando estos días estoy hablando en los medios, por ejemplo, sobre este tema, y es muy interesante. La noche anterior al terremoto de Japón, de casualidad, yo con Bob Smalley. Bob Smalley es un gran sismólogo de la Universidad de Memphis, que está trabajando en la Argentina. Y él me decía que a lo largo de la vida profesional de un sismólogo, generalmente un sismólogo tiene la oportunidad de ver un terremoto de magnitud 9, como mucho. Sí. Porque, como decimos, son fenómenos que en general están más espaciados. Pero que él había tenido la fortuna de ver dos, el de Sumatra y el de Chile. Da la casualidad que al día siguiente, a la mañana siguiente, es el terremoto de Japón. Entonces yo le quedé un mail diciéndole, bueno, vos, ahora son 3 terremotos que viste. Y él me acercó a este cálculo que recién te conté. Uh-huh. De que fenómenos que tendrían que estar separados por 25 años, acá los vemos juntos. Pero es una casualidad, digamos, ¿no? No hay que sacar conclusiones. El calentamiento global tiene... Nada de la mano humana, digamos, tiene que ver con el fenómeno. No, definitivamente no. Después lo que haya pasado por la densidad de población en las costas y todo lo demás ya es otro tema, pero por el fenómeno mismo, digamos, la mano humana no tiene nada que ver. Definitivamente es un fenómeno natural que no tiene nada que ver con la acción del hombre. Ajá. ¿Y esto de que se ha corrido el eje de la Tierra, tiene algo que ver, produce alguna consecuencia? Bueno, cada vez que se produce un sismo de las magnitudes, como el sismo que se produjo en Japón, el eje de rotación de la Tierra es ligeramente perturbado. Ahora, se está diciendo que el eje de la Tierra, en este caso, habría cambiado en una posición de 10 centímetros. Esto es un cálculo teórico. Respecto del terremoto de Chile del año pasado, se sabe efectivamente que cambió. Que muy probablemente este dato teórico sea real, digamos. Uh-huh. Ahora, estamos hablando de 10 centímetros. ¿En qué impacta eso? En absolutamente nada tangible. O sea, la duración cambia en milisegundos. Uh-huh. Esto es absolutamente imperceptible, no tiene ninguna consecuencia hacia la vida de ningún tipo, y tampoco va a tener ninguna consecuencia respecto del clima, digamos. Es absolutamente imperceptible y es un dato científico, nada más que eso. Bien, estamos concentrados en la zona del Pacífico. Comentabas que acá están las fallas más grandes, ¿no? En este océano, que se activan por debajo del continente. Con respecto al Atlántico y a los otros océanos, ¿se pueden dar estos casos también o es exclusivo del Pacífico? No es exclusivo del Pacífico, pero la gran parte de la energía sísmica de la Tierra se libera en el Pacífico. O sea, ajá, ahí se dan los más grandes terremotos de la Tierra. De todas maneras, hay otras zonas muy sísmicas en la, por ejemplo, los Himalayas están formados en la zona en que colisiona la India, uh-huh, que estaba pegada a África y se separó en algún momento, hace unos 30 millones de años se separó de África y navegó hacia el norte y colisionó contra Asia. Esa zona de colisión entre India y Japón sigue, es activa, y produce los Himalayas. Y esa es una zona muy sísmica también, o sea, que se producen terremotos, que destruyen ciudades. Hay otras zonas del mundo que tienen, por ejemplo, el Mediterráneo se hunde por debajo de algunos sectores de Europa, uh-huh, por debajo de Italia, por debajo de Yugoslavia, también produce terremotos, y hay otros océanos que no tienen estas características, por ejemplo, el Océano Índico y el Océano Atlántico. Esos océanos son parte de la misma placa, continentes adyacentes, o sea, no se hunden por debajo de la masa continental. Eso pasa en la gran mayoría de la costa atlántica. Entonces, la posibilidad de que tengamos terremotos como los del Pacífico es casi imposible. Bien. Ahora, el tema del tsunami, ¿viene después del terremoto? Sí, el tsunami es una consecuencia del terremoto. Uh-huh. Ahora, no cualquier terremoto genera un tsunami. Para que se genere un tsunami se necesitan algunas condiciones. A ver. Primero, que el terremoto se ubique mar adentro. Los terremotos continentales en general no producen tsunamis. Claro. Segundo, que la magnitud del terremoto sea grande. En general, tiene que tener una magnitud en la escala de Richter de 8 o más. Uh-huh. Si no, las posibilidades de generación de un tsunami son bajas. Y tercero, que el terremoto sea relativamente superficial. En general tiene menos de 30 kilómetros de profundidad. Uh-huh. Si tiene más, porque hay terremotos hasta 500 kilómetros de profundidad, Epa. Tiene muy pocas probabilidades de generar terremotos. Es una... Tsunamis. Sí. Bien. Sí. Bueno, y ahora, como para cerrar, ahora, ¿qué posibilidades, cómo estamos? ¿Estamos en algún margen de alerta? ¿Ya se está más tranquilo? ¿Se puede saber si volverá algún terremoto en las costas del Pacífico? Bueno, ahí hay que separar las cosas. A ver. Por respecto a Espón, se generó el terremoto fue el viernes, el gran terremoto en escala 9 en Richter, uh-huh. y a partir de ese terremoto se generó una gran zona de ruptura de más de 500 kilómetros de largo. Sí. Sobre esa zona de ruptura se van a alojar y ya se están alojando toda una serie de sismos de magnitud, 7, 8, inclusive menos también, que es lo que se denomina réplica, uh-huh. sismos que se ubican sobre el plano de ruptura del gran terremoto inicial principal. El ciclo de sismicidad de esas réplicas va a durar un año y medio, hasta 2 años. Y en el tiempo cada vez van a estar más espaciados y realmente tengan menos intensidad. De todas maneras, un terremoto de 7 u 8 sigue siendo un terremoto peligroso para Japón, sobre todo en el estado actual que quedó. Uh-huh. Pero estamos hablando del área de influencia de 500 kilómetros en torno al terremoto del viernes. Claro. Estamos hablando de la zona de Japón. De Japón. Ahora, respecto de cualquier otro punto de la Tierra, sobre el Pacífico o cualquier otro lugar, esos terremotos se van a generar, que siempre se generan, pero no tienen absolutamente nada que ver con el terremoto de Japón. De hecho, hubo un terremoto ayer de 5.6 en la escala de Richter, que era en la zona de Valparaíso, uh-huh. y está absolutamente desvinculado a lo que pasó en Japón. Está absolutamente, discúlpame, ¿vinculado o desvinculado? Desvinculado. Desvinculado, ahí está. Sí. Nada que ver. Nada que ver. Hay algunos científicos que ligan un proceso a otro, como que si en algún lugar de la Tierra te genera un sismo de gran magnitud, puede gatillar terremotos grandes en algún otro lugar de la serie de la cuenca pacífica. Uh-huh. Pero esas son hipótesis científicas que no están todavía constatadas y no tiene mucho sentido planteárselas a la población, porque lo único que se logra es asustar a la claro. gente y no son verdades, uh-huh. o sea, son posibilidades, ¿no? Uh-huh. Pero nada más que eso. Bien. Andrés Folguera, muchas gracias por el contacto y bueno, esperemos que nos volvamos a charlar, pero para que nos expliques cosas sin la parte práctica, digamos, sin haberlo visto tanto por la tele, sino para aprender nomás, ¿eh? Bueno, cuando quiera esté a su disposición. Muchas gracias, hasta luego. Chao, que estén bien. Hablábamos con el geólogo Andrés Folguera, presidente de la Asociación Geológica Argentina, que ya que estamos, recomiendo la página, es www.geologica.org.ar. Piensan las criaturas mudas telepáticas. Piensan las chiquillas ciegas e inexactas. Piensan las mujeres rotas, alteradas. Piensan las heridas como rosas cálidas. Pero nunca olvides la rosa, la rosa. La rosa de Hiroshima, rosa hereditaria. La rosa radiante. radiactiva, estúpida e inválida. La rosa con cirrosis, la antirrosa atómica. Sin color, sin perfume, sin rosa, sin nada. Goga, vamos a darte también en este programa una agenda con las diferentes actividades que tienen que ver con la temática medioambiental, la temática ecológica, la temática de las comunidades. En este caso vamos a hablar con Rosemary de la comunidad del Limay, que tiene una convocatoria que hacer para este sábado. Buenas tardes, Rosemary. Hola, buenas tardes, sí. ¿Cómo estás? Sandra habla acá. Hola, Sandra, hola a todos los que escuchan. Bueno, nos comunicamos con nosotros para que nos comentes un poco de qué se trata esta convocatoria para el sábado que se está haciendo desde la comunidad del Limay y desde otras también organizaciones que están adhiriendo. Sí, bueno, esto se está organizando desde hace ya bastante, con la expectativa de lograr finalmente el objetivo de que se pueda acceder a las playas, a las costas de ese lago escondido, ¿no? En principio es acompañar a Sodero Nevas, también porque se van a verificar, bueno, cómo están las condiciones. Sí. Y bueno, sí, hay muchas organizaciones que están en esto, muchísimas en realidad, todas diferentes, de distintos lugares, incluso de distintos lugares que de Bariloche y el Bolsón. Porque también del Bolsón, tengo entendido, van a ir muchas. Hay muchas organizaciones que están adhiriendo. ¿Esto cuándo es y dónde se encuentran, Rosemary? Bueno, es este sábado, pero los encuentros en Bariloche es a partir de, se sale del centro, solicitando también a aquellos que tienen auto, que traten de llevar a alguien que no tenga auto, evidentemente. Entonces se juntan en primer momento por el centro cívico, luego se sube, y lo que no me quedó claro hasta el momento es si van a subir por Oneli, y como una vez también nos juntamos arriba, en donde ya la Oneli toma la ruta. Acá lo que dice es que se pasa por Oneli y 25 de mayo. Ahí está, 25 de mayo. Es una intersección importante, claro. Ahí se puede estacionar el auto, precisamente estaba. Claro. Y bueno, para que los que quieran subirse a los lugares libres puedan también ir hasta este lugar en el Foyel. Bien. Y bueno, eso sería la convocatoria, invitando a toda la gente que vaya preparada como para pasar un día donde se va a, bueno, insistir en recuperar lo que corresponde también, sí, el acceso a un lago, a una fuente de agua. Claro. Eso por un lado, y bueno, usar esto también para juntarse y demostrar que el ciudadano puede insistir y hacer un trabajo ciudadano, valga la redundancia, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de agresión y fuerza, ¿no? O como que esto es una convocatoria familiar desde también, desde el derecho de todos nosotros y el deber. Bien. ¿No? Queda hecha la convocatoria entonces, Rosemary. Muchas gracias por este contacto. Después lo volvemos a recordar para toda la audiencia. Bueno, y espero que vaya mucha gente con toda esa buena onda de, bueno, ir a lo que nos corresponde, demostrar de esta manera al resto del país, porque ajá, también esto pasa en otros lados. Sí. Este tipo de, bueno, dejar de lado al ciudadano que se las arregle y, bueno, ver que todos podemos juntos hacer este tipo de movidas recuperando pequeños pedazos nuestros, ¿sí? Así que vaya todo el que pueda y que va a ser un buen día para todos. Seguramente. Muchas gracias, Rosemary. Hasta la próxima. No, gracias. Adiós. Chao. Queda hecha entonces la convocatoria en el Foyel el próximo sábado desde las 9:30 para acompañar la inspección ocular del Superior Tribunal de Justicia, que pretende constatar los trabajos realizados por Biarce y Codema para dar cumplimiento al fallo que ordena el acondicionamiento de los caminos para el acceso libre y público al Lago Escondido. Ahora sí, seguimos musicalmente en Eco Gaiti. Me había quedado una cosa pendiente, porque vamos a tener visitas acá en el estudio, vamos a hablar un poco de flora, un poco de fauna, de la mano del Peuco, que muchos lo deben conocer, ¿eh? Yo lo estoy por conocer, estoy ansiosa. Bien. Não sei mais bem onde estou, nem onde a realidade. Ah, se eu fosse marinheiro, era eu quem tinha partido. Mas meu coração ligeiro não se teria partido. Ou se partisse, colava com cola de marizia. Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce meu lar. Não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar. Leste, oeste, norte e sul, onde um homem se situa. Quando o sol sobre o azul, conforto, nem juntaria dinheiro, um amor em cada porto. Ah, se eu fosse marinheiro, não pensaria em dinheiro, um amor em cada porto. Ah, se eu fosse marinheiro. Realidade. Ah, se eu fosse marinheiro, era eu quem tinha partido. Mas meu coração ligeiro não se teria partido. Ou se partisse, colava com cola de marizia. Eu amava e desamava, sem peso e com poesia. Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce meu lar. Não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar. Leste, oeste, norte e sul, onde um homem se situa. Quando o sol sobre o azul, daria conforto, nem juntaria dinheiro, um amor em cada porto. Ah, se eu fosse marinheiro, não pensaria em dinheiro, um amor em cada porto. esse marinheiro. Se va Adriana Calcañoto haciendo Marecía. Ahora sí, lo habíamos anunciado, tenemos en estudios a El Peuco. Buenas tardes, Peuco. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás, Sandra? Muy bien, muchas gracias por acercarte. No, al contrario, es un gusto el estar por acá. ¿Se escucha bien desde acá? Un poquitito más cerca, a lo mejor, Peuco. Lo que pasa es que estoy muy resfriado. No querés contagiar al micrófono. No solamente no contagiar al micrófono, sino que como no puedo respirar por la nariz, se van a tomar mucho los... Los jaleos. Bueno, ¿ah? no importa, esto es radio más en vivo. Fuerte de más lejos, dale. Esto es radio en vivo, estamos todos resfriados, así que el contagio a la audiencia no va a llegar. No, seguro. Eso sí. Bueno, Peuco, primero presentarte. Bueno. A ver, vos, ¿a qué te dedicás? ¿Qué haces, recorridos? Yo soy guía. ¿Sos guía? Soy guía de turismo. Ajá. Me especializo en todo lo que sea naturaleza. Ajá. O sea, hago reconocimiento de flora, fauna, geología, hongo, o sea, todo lo que vemos. Todo lo que se arrastra, que camina, que nada, que salta, que está enraizado, uh-huh. Que vuela. Y a medida que vas guiando a la gente, le vas comentando, claro, también. Vamos viendo cada cosa, reconociendo. Hace años que hago eso. Además de tener un programa, que por eso me conocen como El Peuco, desde hace una docena de años, en varias radios acá, fundamentalmente en FM Ala, 100 Nacional, donde hablo sobre naturaleza zonal. Uh-huh. Bueno, te damos la bienvenida a Goga. Bueno, ahora, gracias. Bueno, gracias. Pero sí. Déjame aclarar una cosita. Si mal no recuerdo, son 455-800 o 455-999. Muy bien, ¿no? Sí. Bueno, esas son las líneas de contacto, porque estoy acostumbrado en mis programas a que la gente llame en vivo, uh-huh. Haga las preguntas que quiera hacer, así que los invitamos a los que están escuchando. Por supuesto. Por supuesto. Hay veces que estoy hablando de ranas y sale uno preguntando sobre caracoles. ¿Cierto? Pero está perfecto. Y sí, y podés contestar sobre caracoles también. Obviamente. ¿Eh? Si no, no estaría. Bueno, ahora me decías que querías señalar dos puntos. Uno que habías escuchado, que yo había mencionado, Ruta 40. Claro. Y querías recordar que no era la Ruta 40. Digamos que es una Ruta 40 medio falsificada. Ajá. Que es nuestra querida y tradicional Ruta 258. Ruta Nacional 258. 258, que unía Bariloche con cercano Leleque, la Vuelta del Río. Y que hay una ley que prohíbe la minería al oeste de la Ruta 240, que era la que unía el Maitén con Esquel, y que ahora está cortada por los alambres de Benetton. Uh-huh. ¿Mm? Pero la ley fue sancionada cuando la Ruta 40 era aquella, no esta. Pero como hay aparentemente deseo de explotación, de minería en el Cerro Coihue, uh-huh. En otros lugares, no se les ocurrió nada mejor que cambiar el número a la ruta y poner 40 de esta. Uh-huh. Pero que recordemos que cuando se sancionó la ley, la Ruta 40 era aquella, no esta. Bien. No hace muchos años de eso. No. Y me acuerdo cuando se dispuso que fuera Ruta 40, todos decíamos, no, va a seguir siendo, la vamos a seguir diciendo la 258, claro. La 258. Pero ¿cómo va quedando, no? En uno mismo, ¿cómo...? Sí, de a poquitito, ¿viste? Te van metiendo la idea en la cabeza. Uh-huh. Y el día que decían explorar, van a decir, no, esto queda al este de la Ruta 40. Claro. Cuando está al oeste de lo que era la Ruta 40 cuando fue sancionada la ley. Simplemente recordar eso para tenerlo presente. Muy bien. ¿Y el otro punto cuál era? No sé, que me preguntes lo que se te ocurra preguntar. Bien. Vamos a un tema que se me ocurre en este momento, porque es el tema que salió durante esta temporada, después de tantos años, el tema de la floración de la caña Coligüe. Que nos expliques de qué se trata, cómo se da, cuáles son las consecuencias. Bueno, es un fenómeno biológicos, ajá, digamos, o botánicos, si querés, uh-huh, como más te guste, no un fenómeno sensacionalista, para nada. La caña coligüe, a diferencia de nosotros, y la gran mayoría de los seres vivos, que nacemos, tenemos una etapa de crecimiento, uh-huh, digamos hasta los 20 y pico de años, y de ahí empezamos a decaer, nos vamos preparando para la muerte, uh-huh. O sea, pasamos por la madurez, la ancianidad. No es que de repente revivimos algún periodo del... La caña coligüe, como otros seres vivos, por ejemplo los salmones de mar, la caña coligüe nace y tiene un desarrollo en plena plenitud de vida hasta el momento de reproducirse. Uh-huh. Que la última floración que hubo acá en la zona fue entre los años 38 y 40. Así que calculá que tenemos 73 años. Uh-huh. ¿Mm? O sea, durante esos 73 años, toda la caña vivió en plenitud de su vida. Y en los últimos años, previo a la floración, desarrolla muchísimas cañas nuevas, para que cuando se produzca la semillación, la floración y la semillación, sea mucho más efectiva y abundante. Casi todos los años las cañas dan semillas en diferentes lugares, florecen y dan semillas, pero son estériles, uh-huh, no son fértiles, no pueden reproducirse hasta que se produce esto que se conoce como floración masiva. Todas las cañas florecen al mismo tiempo. La última que se conoce por acá cerquita fue entre el año 2000 y el 2002 en el Parque Nacional Lanín, uh-huh, que abarcó nada más ni nada menos que 90.000 hectáreas. Uh-huh. O sea, en esas 90.000 hectáreas todas las cañas florecieron. Entonces se produce un proceso que es lo mismo que le pasa a los salmones. Cuando llegan de vuelta, nacen acá en los ríos, en los lagos de agua dulce, van al mar, transcurren toda su vida en plenitud, remontan esas correntadas terribles de los ríos de montaña, con cascadas y todo, correntadas fuertísimas, rápidos, desovan o eyaculan los machos y se mueren. Uh-huh. O sea, pero hasta ahí vivieron en plenitud. La caña también vive en plenitud, pero florece, semilla y se mueren todas. Ah, sí, después se mueren todas juntas. Se mueren todas juntas y comienza un nuevo ciclo con la semilla. Uh-huh. ¿Está? ¿Se entiende? Uh-huh. Digamos que la caña, sí, perdóname, me ibas a apuntar. No, ¿y qué pasa con la vegetación, con la flora de alrededor de la caña? Porque he viajado a Parque Nacional Los Alerces, por ejemplo, y hay caña por todos lados. Sí. Se ve. ¿Repercute en la vida del resto de las especies? Repercute en mucho. Ajá. Pero primero te quiero contar, después vamos a llegar a eso. Bien. Primero te quiero contar que la caña es una gramínea, como el trigo, una bambucia, nada más, es lo único que la diferencia de la tribu de las bambucias, y por eso sus semillas, sus flores son como espigas. Esas, lo que vos ves como un cañibal, que son un montón de cañas juntas, es una sola planta. Que tiene lo que se conoce como rizoma, que es un tallo subterráneo de la que saldrían las cañas, que vendrían a ser el equivalente a las ramas, uh-huh, con las ramitas y las hojas. Sí. Pero lo que vos ves es todo una sola planta, que puede tener a veces hasta 2 hectáreas. Calcular que en 70 años se ha extendido muchísimo, ¿no? Bueno, cuando semilla ocurren 3 cosas. Pueden ocurrir 4 cosas, mejor dicho. Uno, lo que decís vos, la influencia sobre el entorno. Fundamentalmente lo que se conoce como la ratada. Las ratas o ratones del bosque, fundamentalmente los granívoros, como son el ratón colilargo y el ratón oliváceo, los dos transmisores de janta, los dos son vectores, al tener un alimento extra muy grande, se reproducen muchísimo más. Incluso en invierno, cosa que no hacen. Y viene lo que llamaban en su tiempo la ratada, que es una invasión terrible del aucha por todos lados, con un notorio peligro de incremento de todas las enfermedades que transmiten, no solamente el janta. Sabemos bien que los ratones y la aucha transmiten infinidad de desde tiempos inmemoriales, infinidad de enfermedades al hombre. Y las ratas comen, las lauchas comen esa semilla, y ante esa oferta más grande se reproduce muchísimo más. ¿Qué pasa? Luego las cañas se caen. Sí. Y dejan al descubierto el rizoma, que vendría a ser el tronco, que también le gusta mucho a las lauchas, pero que está compuesto en un altísimo porcentaje de almidón. Comen eso, el almidón les da sed, van a los ríos, arroyos, lagos, toman agua, entonces el almidón se les hincha dentro del vientre y revientan. Oh. Dentro del estómago. Bueno, o sea que podemos ir al río y encontrarnos con una laucha reventada, por ejemplo. No creo, no, no creo, porque lo te voy a contar después. A ver. Vamos a hacer un poco de historia. Sí. Contaban en ese entonces, luego, bueno, obviamente las lluvias, la crecida de los arroyos, todo lo va llevando hacia los lagos. Y contaban los paisanos de ese entonces que marroneaban las aguas de los lagos, de la cantidad de lauchas que había flotando allí. Mira. Bueno, cosa que no creo que vayamos a ver. En ese entonces, en el 38 al 40, no existían una cantidad de plantas exóticas, o eran muy poquitas las que había, que tenemos ahora, como la rosa mosqueta, que da infinidad de semillas, el retamo, o la retama, mejor dicho, que también brinda cualquier cantidad de semillas, los chochos o lupinos, que son otros grandes productores de semillas. Cada vez se diseminan más. O sea que la población de roedores ya se ha equilibrado a esta altura. Entonces no es que vaya a haber una superproducción. Ahora ya tienen alimentos constantes todos los años y todo el año. Entonces es como que la población se estabilizó, porque antes descendía notoriamente en invierno, y en otoño y en invierno, para reactivarse en primavera y verano. O sea que no hay un peligro, o sea, va a haber que tomar las precauciones que tomamos siempre contra el janta, o contra cualquier enfermedad puede derivar del contagio con una laucha, pero fíjate vos que en toda esa floración masiva de 90.000 hectáreas que te contaba en el Parque Nacional Lanín, no hubo un solo caso más de janta que los normales y habituales. Claro. O sea que no hay que ser alarmistas, fundamentalmente. Tomar las precauciones que se deben tomar, quizá extremarlas un poquito. ¿Cuáles serían? A ver, por ejemplo, bueno, vamos a recordarlas. Eso, todas las recomendaciones que hacen desde, no recuerdo cómo se llama, la dependencia del hospital zonal, que no soy yo quien para recomendarlas, pero que se estriban en el uso de ropa adecuada para ir a juntar hongos, o cuando se trabaja en malezas, cuando se entra a algún galpón cerrado, primero fumigar un poco con agua con lavandina, porque el janta es más bien, es un virus muy lábil, al mero contacto con el sol, con el aire se muere, entonces es más un problema de lugares cerrados y húmedos donde el virus puede persistir. El lavarse adecuadamente bien la ropa y las manos y todo el cuerpo luego de haber hecho algún trabajo en el campo, desmalezar alrededor de la casa. Bueno, esas son algunas de las que recuerdo haber escuchado. Claro. ¿Y cuál es el cuánto es el periodo de floración de la caña? Dura dos años. Dos años. Dura dos años. Estamos transitando el primero. Recién esta primavera floreció. Y por otro lado, esas cañas al secarse acentúan muchísimo el riesgo de incendios, porque cualquier chispita en esas grandes cañaverales puede ocasionar un incendio muy grande, como ha ocurrido en otros años. Así que hay que tremar los cuidados también, o sea, las entidades pertinentes que estén a cargo de eso tendrán que hacer prevención de incendios con dentro de los cañaverales, ¿no es cierto? Y por el otro lado, al caerse las cañas, que dejan grandes espacios vacíos, porque demora 13 años en salir las nuevas cañas, o 15, esos espacios son aprovechados o pueden ser aprovechados por las plantas exóticas, como los pinos, por ejemplo, como las mismas retamas, como tantas plantas que no son nativas, para ocupar esos lugares, sí. ¿Eh? Y la mosqueta, sobre todo, porque los cañaverales van a dejar de ser un vallado para las vacas, los caballos, que consumen todas esas plantas y luego van semillando con el bosteo por todos lados. Uh-huh. O sea que tenemos el peligro de la invasión de plantas exóticas y el peligro de incendios. Y hay otro peligro muy grande, que es cómo se toma la información. Porque cuando lo toman las páginas amarillas, como ocurrió en la época, vamos a llamarla así, la época del Janta, así como hablaba García Márquez de la época del cólera. Uh-huh. En la época del cólera, acá en la época del Janta, perdóname que estaba hablando bajito, hubo mucha prensa amarilla, mucha sensacionalista, que aprovecharon en su momento los intereses de la costa y de Córdoba y los grandes medios para decir que acá había una peste terrible. Uh-huh. Y que cada vez que hablaban de Bolsón y de la comarca se abría una canasta y salían ratas de laboratorio blancas y la gente estaba tan muerta de miedo que no vino nadie ese verano, ni siquiera muy pocos familiares se animaron a venir. Uh-huh. Entonces hay que tener cuidado cómo se transmite esto hacia afuera. Uh-huh. Para que no vuelva a ocurrir eso que ocurrió allá por el 80 y... No, perdón, no recuerdo en qué año fue, en 96, creo que fue por el 96, si mal no recuerdo. Uh-huh. Que nos dejaron solitos y nos veíamos las caras unos a otros acá y no venía nadie. ¿Por qué? Porque se aprovechan de cualquier noticia para llevar a Córdoba y a la costa. Ese año hubo récord, recontra récord de turistas, pero también récord de accidentes de auto, porque eran tantos que... Claro, se iban todos para el mismo lado, sí, como las ratas. Se murió más gente por accidentes de auto que acá por Janta. Peuco, las cañas florecen en qué tipo de terrenos? ¿Prefieren los húmedos? ¿Dónde sí, están más? Florecen o germinan. Germinan, perdón, sí. Sí, le gustan más los terrenos húmedos. Ajá. Y que estén fundamentalmente... digamos arriba de por lo menos los 300, 400 metros sobre el nivel del mar. Uh-huh. Por ejemplo, en la zona de Los Hitos, que estamos a 200 metros, hay muy pocos cañaverales y muy chiquitos, compuestos a lo sumo por 15, 20 cañas, nada más. Uh-huh. En cambio, subís un poco, subís unos 200 metros y te encontrás cañaverales inmensos. Bien. Bueno, y con el resto de los animales y por ejemplo las cañas, digamos, ¿cómo se relacionan? ¿En qué sentido? Bueno, sirven de refugio a muchísimos animales. Ajá. Desde los jabalíes, que es otro exótico, los pudúes, las roedores pequeños, que dentro de toda esa maraña tienen ya sus senderitos. Ajá. Y se guían bien y se protegen justamente dentro de eso, lo mismo que sirve para nidificación de muchas aves, como los picaflores, por ejemplo. Ajá. Y si uno tiene en su terreno, si tiene en su campo caña, ¿las tiene que dejar, por ejemplo, en esta época, las tiene que dejar que sigan semillando o conviene sacarlas? ¿Qué conviene hacer? Ahí... yo te diría que eso va en el de cada uno. Ajá. O sea, las cañas esas se van a secar. Lo que se puede hacer es recolectar las semillas si tenés el miedo de que eso te traiga más lauchas. Uh-huh. ¿Eh? Sacás todo, cortás las semillas, total las cañas se van a secar y se van a caer. En cambio, si vos cortás la caña, seguramente se van a sacudir las semillas del piso. Ajá, y van a caer. Entonces, no, normalmente esas cañas son aprovechadas porque es una caña seca. Uh-huh. Es mucho más liviana de transportar y de llevar desde el monte y son explotadas inevitablemente por el hombre. Pero, bueno, convendría primero el ir con una tijerita de podar y cortar, recolectar todas las semillas. Aunque ahí vamos a tener el drama que después no va a haber cañaverales. Claro. Entonces yo diría que el hombre... lo que siempre aconsejo, cada vez que se mete el hombre en algo de la naturaleza, ajá, siempre es para hacer macanas. Siempre que interferimos trayendo alguna planta o animales de afuera que no están acostumbrados a este y no tienen enemigos, digamos, predadores naturales, uh-huh. Siempre se reproducen terriblemente. Fíjate lo que pasa con la liebre europea, con la mosqueta, con el jabalí, con el bisón, con tantos otros, con los en Tierra del Fuego, con los, ¿cómo se llaman los de cola ancha? No me sale el nombre ahora. Castores. Los castores, gracias. Gracias, me hiciste el clic. Y siempre ocurre con los pinos, uh-huh. que invaden todo. Fíjate lo que pasó. Si no hubiera estado en la, digamos, en las dos banquinas, han volado de la ruta 258, actual 40, ahí en la bajada del hoyo, no hubiera estado tan invadido por pinos, probablemente no hubiera saltado la ruta, las llamas, uh-huh. Pero bueno, se dejó estar y todo el lindo, los pinos al costado del camino, y qué lindo, y qué lindo, y se quemaron un montón de casas. Exacto. ¿Cierto? Así que yo lo que aconsejo es no interferir. Un ecosistema es un lugar donde ha tardado por lo menos 10.000 años desde la última glaciación en construirse, y donde todos los seres que se interrelacionan así, tanto animales, vegetales como minerales, se autoabastecen y se contienen rápidamente, normalmente. Ahora, si viene algo de afuera, como ya está, obviamente vamos a llegar a la globalización, pero no económica, sino la globalización de la naturaleza. Uh-huh. La tierra va a ser igual en todos lados, porque vamos llevando de plantas de acá para el norte, y del norte para el sur, y del este para el oeste, y del este para el este. La naturaleza artificial. Y va a ser un mundo, un planeta monotemático. Uh-huh. ¿Eh? Bien. Peuco, muchas gracias por habernos acompañado. Queda invitado para la próxima. Buscamos un tema, hablamos de algo y lo recibimos, bueno, acá en Ecoboga, ¿eh? Cuando quiera, Sandra. Muchas gracias. No, a vos. Seguimos, Mati. Ahí va. La capital nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd, los mejores edificios, la mejor educación y para vivir en cuotas la mejor financiación. Si te tienen que operar, morís en la capital cuando quieras estudiar. Morís en la capital cuando quieras progresar. Morís en la capital. Capital nos ofrece buenos libros a leer, variedad en alimentos a la hora de comer, facultad, discotecas, viaductos y además todo lo que está de moda para no quedarte atrás. Si te tienen que operar cuando quieras estudiar, cuando quieras progresar, morís en la capital. ¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Acá, 4 y 27 de la tarde, el tema que escuchábamos era Muchacha de Luis Alberto Spinetta y el anterior después te digo. El anterior después te lo digo. Vamos a la agenda que tenemos para ustedes. En primer lugar, caminata para la interpretación geológica en el sendero del INTA. Esto es mañana viernes 18 de marzo de 17 a 19:30 horas. La propuesta tiene que ver con un recorrido a través del sendero de INTA en el cual se intentará interpretar las formas del paisaje producto de la orogenia andina, de la erosión de los glaciares durante el cuaternario y de la acción más reciente de ríos y arroyos. Se visitarán los afloramientos rocosos presentes en el recorrido, describiendo las rocas y proponiendo la génesis más adecuada para las mismas. La oportunidad también será propicia para establecer la diferencia entre rocas, sedimentos y suelos, destacando la participación de los materiales volcánicos en los suelos que soportan los bosques andino-patagónicos. Finalmente, aprovechando el gran potencial de vistas que tiene el Mirador del Valle, se va a realizar una actividad integradora con la intención de reseñar la historia geológica de la región, incorporando procesos como la formación de la cordillera de los Andes, las glaciaciones, el vulcanismo y otros fenómenos de gran trascendencia paisajística. La actividad es una caminata a través del sendero de baja dificultad de un recorrido de 5 kilómetros para realizar la guiada de interpretación geológica. El facilitador es el doctor Oscar Martínez, de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y está destinado al público en general, es de carácter gratuito. Para más información, entonces, se tienen que comunicar con el INTA de la zona de Esquel. seguimos con el curso teórico práctico que tiene que ver con la seguridad en la cosecha de semillas forestales. Esto va a ser el próximo 22 y 23 de marzo en el campo experimental de Trevelin, frente a la aldea escolar. El martes 22 se va a desarrollar durante todo el día y el miércoles 23 hasta el mediodía. El disertante es el ingeniero forestal Luis Schinelli y el ingeniero forestal Víctor Mondino. Los temas a desarrollar serán selección de árboles a cosechar, indicadores de madurez en semilla forestal, especial hincapié en coníferas cultivadas y nativas, cosecha, limpieza, clasificación y conservación. También análisis de semillas. En la práctica serán técnicas de cosecha, seguridad en la cosecha, implementos y elementos de seguridad y sus funciones, práctica de atado de nudos de amarre, escalada, rappel y normas de seguridad. El cupo es de hasta 15 personas. Para consultas e inscripción, contactarse con Víctor Mondino al siguiente mail: vcortamondino@correo.inta.gov.ar o bien a la estación experimental INTA Esquel al teléfono 02945-451-558. Repito el teléfono de INTA Esquel: 02945-451-558. Por último, se invita desde el Movimiento de Salud Nacional y Popular Mozanapo a la nueva presentación de la película con debate posterior Ramón Carrillo, el médico del pueblo. Esto va a ser el 18 de marzo, mañana, a las 21 horas en el Centro Integrador Comunitario de Barrio Primavera en El Bolsón. Es la última proyección que se va a hacer en esta localidad, ya que después se seguirá por otras localidades de la comarca andina y el interior de Chubut y Santa Cruz, donde ya fue solicitada la presencia de Mozanapo. La participación es muy importante por todo lo que se genera en el debate y donde surgen las propuestas de acción concreta con la comunidad. Entonces, agendate mañana, 18 de marzo a las 21 horas, en el Centro Integrador Comunitario del Barrio Primavera en El Bolsón. Se va a proyectar Ramón Carrillo, el médico del pueblo. Seguimos musicalmente en Ecogoga. Watch me, watch me, I got it. Watch me, I got it. Hey, I got something that makes me wanna shout. I got something that tells me what it's all about. I got soul and I'm super bad. I got soul and I'm super bad. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes it deals. Sometimes I feel so nice, I wanna try myself a few. I got soul, and I'm super bad. I'm love, I love to do my thing. And I don't need no one else. Sometimes I feel so nice, good God. I jump back, I wanna kiss myself. Super bad. Bridge, come on. What? wanna try myself with you. Super Band. Super Band. Do your thing, Robert. Super Band. Train. Super Band. Super Band. Fellas. Fellas. Fellas. Fellas. I need some power. Soul power. Soul power. Gimme. Gimme. Gimme. Gimme. James Brown se va haciendo super, super punk, super bad, perdón. Bien, 20 minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde. La temperatura, según Infoclima, en estos momentos es de 14 grados 3 décimas. La presión atmosférica es de 980 hectopascales, humedad 43% y el viento está en calma. Vamos a unas breves de actualidad nacional, regional, nacional y regional, ¿sí? Por un lado, en Santa Cruz, un minero murió en un accidente en el yacimiento San José Huevos Verdes. Esto ocurrió el sábado 12 de marzo en la minera Santa Cruz. Este accidente fue un hecho en el cual perdió la vida un operario del yacimiento de nacionalidad chilena. Está interviniendo la justicia para establecer las causas que provocaron esta tragedia. Alrededor de las 18 horas del sábado, un operario que trabajaba en el yacimiento San José Huevos Verdes, en la minera Santa Cruz, complejo minero a 50 kilómetros de Perito Moreno, por causas que aún no se han establecido, se precipitó por un caño de ventilación de las galerías y cayó desde una altura de 16 metros, perdiendo la vida en el acto. De acuerdo a la información que pudo corroborar la agencia OPI Santa Cruz, se trata de una persona de 45 años, chileno, que hacía 2 años vivía en la provincia de Jujuy y desempeñaba tareas en minera Santa Cruz de esa provincia. El hombre, de quien aún no trascendió la identidad, se encontraba maniobrando junto con uno de sus compañeros en una máquina perforadora y por causas que se tratan de establecer, tuvo una caída desde una apreciable altura que le provocó la muerte en forma instantánea. Aproximadamente a las 19:15 fue retirado el cuerpo del interior de la mina mientras continúan aún las pericias accidentológicas. El juez Kellin se encuentra interviniendo para determinar las causas del accidente y, de acuerdo a la última información extraoficial suministrada desde fuentes gremiales, la familia del trabajador ya fue notificada de este desgraciado accidente. Igualmente, lo que hay con respecto a la muerte de este minero son dudas, muy pocos comunicados y mucho hermetismo. Continuamos, nos vamos ahora a la provincia del Jujuy, donde comunidades aborígenes presentaron una demanda para frenar la actividad minera. La nota que voy a pasar a leer está hecha por la Mesa de Pueblos Originarios de la cuenca de Huayatoayoc y Salinas Grandes. Ante anuncios emitidos durante los últimos días a través de los medios de prensa acerca del litio, las comunidades aborígenes que integran la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Huayatoayoc y Salinas Grandes acuerdan en informar a toda la sociedad acerca de la situación que esta comunidad está viviendo y las medidas que se han decidido llevar adelante en forma conjunta. Las comunidades aborígenes abajo firmantes, habitamos desde tiempos ancestrales la cuenca de la laguna Guayatayoc y Salinas Grandes, y todas fuimos reconocidas jurídicamente por el Estado, dice el mensaje. Somos descendientes de los pueblos que originalmente habitaron estas tierras y hemos aprendido de nuestros abuelos a cuidar y proteger nuestro territorio, el cual desde el siglo XIX forma parte del Estado argentino. Como comunidades indígenas hemos realizado permanentes reclamos para que nos titularicen las tierras que habitamos. Con alegría y esperanza se ha recibido el anuncio del reconocimiento de nuestros derechos. Imaginamos que por fin íbamos a poder concretar la plena posesión de nuestras tierras. Sin embargo, hasta hoy no lo hemos logrado. El gobierno provincial, referido al gobierno de Jujuy, no cumple con lo ordenado por la Constitución Nacional ni por la sentencia judicial que así le ordena. No obstante, como comunidad, seguiremos luchando, utilizando todas las herramientas jurídicas existentes hasta lograr la plena devolución y regularización de las mismas. Esta nota por parte de la comunidad aborigen de la provincia de El Jujuy viene referida al negocio estratégico del litio en esa provincia norteña. El Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy dictó el decreto 7592/11, por el cual se busca preservar un recurso natural no renovable que debe constituirse, entre comillas va esto, en una fuente generadora de valor agregado local y de participación e inclusión laboral de los jujeños. A pesar de las bonitas palabras, las comunidades locales están fuera de cualquier opinión o decisión sobre los proyectos. El instrumento suscripto por el gobernador Walter Basilio Barrio Nuevo declara a las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico de la provincia de Jujuy. Por esa disposición, los proyectos de exploración y explotación de litio serán sometidos adicionalmente a los procedimientos previstos en el decreto 5.762 del año pasado, al estudio de un comité de expertos para el análisis integral de proyectos de litio, que será coordinado por el Ministerio de la Producción y estará integrado por expertos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, la Universidad Nacional de Jujuy, nominados por la Legislatura, la Secretaría de Gestión Ambiental y la Dirección Provincial de Minería. También se establece que los proyectos de exploración y explotación minera de litio serán aprobados o rechazados por resolución conjunta del Ministerio de Producción y Secretaría General de la Gobernación, previa intervención de la Dirección de Minería. Con esta medida, la provincia de Jujuy, según dijo el gobierno, busca preservar un recurso natural no renovable que debe constituirse en una fuente generadora de valor agregado local y de participación e inclusión laboral de los jujeños, que implique un crecimiento sustentable en el desarrollo socioeconómico. Sin embargo, el decreto no establece ninguna referencia a la consulta previa, libre e informada a las comunidades en el marco de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de OIT, como tampoco ninguna participación en los procedimientos de aprobación o no de los proyectos. Por otra parte, se sostiene que dado que las reservas de ese recurso natural se encuentran en ecosistemas de singular conformación y equilibrio, es aconsejable aplicar análisis específicos sobre el impacto y la conveniencia de los proyectos de exploración y explotación de litios en la provincia de Jujuy. Y vamos con la última información, que viene tiene que ver con el pedido de reclasificación de agroquímicos y la petición de esta reclasificación al ministro de Agricultura de la Nación. Ya se juntaron más de 6.200 firmas y continúan las adhesiones. El 24 de febrero pasado se hicieron llegar estas 6.200 firmas al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación con las nuevas adhesiones para la petición del cambio de metodología de clasificación de los

para ratas que aprovechan su gobierno para hacer los agujeros que pagamos y pagamos y pagamos. Como Madame Bovary, tenemos deudas con el FMI. Como Madame Butterfly, te jode un gringo y no te dice ni goodbye. Como Madame Pompadour, tanta miseria nos da un toque de glamour. Como Madame Recamier, al más payaso le decimos canciller. Esta desmesura, prepotente, monolítica y nefasta, no merece comentarios, pero el precio que pagamos es tan alto que es la deuda. Esta no nos la acabamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos. Esta desvergüenza, chabacana, delirante, analfabeta, desquiciada, sanguinaria, maquiavélica, grotesca, perfumada y apestosa, antropófaga violenta, que aguantamos y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, hasta que ya no aguantamos más y que se vayan a la puta madre que los recontra mil reparió. Como Madame Bovary, de Liliana Felipe, por Liliana Felipe, era el tema que se fue. Bueno, 3 minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde y te voy a dar el pronóstico del tiempo. Ahí va. Ahí va. Mañana, viernes 18 de marzo, cielo despejado, temperatura máxima anunciada 17 grados, mínima 5. Abrimos el fin de semana, sábado 19 de marzo, con el cielo nublado, una máxima de 14 grados y una mínima de 4. Domingo 20 de marzo, día de elecciones en la provincia del Chubut. Por favor, a votar con memoria, ¿eh? Llovizna el domingo 20 de marzo en el Bolsón y alrededores. La temperatura máxima 15 grados, la mínima 5. Abrimos la semana laboral el lunes 21 de marzo con lluvia. 11 grados la máxima anunciada, 3 grados la mínima. Y por último vamos al martes 22 de marzo, cielo parcialmente nublado, una máxima de 13 grados y una mínima de 0. No sigo por el miércoles porque va a ser más frío, así que nos quedamos en 0 grados y seguimos en el otoñito. En estos momentos la temperatura 14 grados, la humedad 43%, la presión atmosférica 980 hectopascales. Hemos arribado a las 5 de la tarde, nos vamos despidiendo, nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo jueves a las 3, en este programa que hacemos con Matías Olivera. Mi nombre es Sandra Canosa, muchas gracias por habernos acompañado, hasta el próximo jueves, chau.